Muy buenos días, como enfermera de acá del Centro de Valores de Dios. ¿Con qué objetivo se realiza esta pasacalle? Ah, por la violencia familiar, porque el machismo mata. Entonces estamos previniendo la violencia familiar. ¿Quiénes organizaron y participaron de esta pasacalle? Los promotores de salud, la institución educativa Santa Magdalena, la institución educativa César Vallejos y el personal del Centro de Salud. Como mensaje personal, ¿qué le diría usted a la comunidad acerca de este gran día? Que a la violencia le digan no, porque eso mata a la mujer de preferencia. Muchas gracias, profesor, doña Nico, por compartir este momento de este gran día, ¿no? Gracias. Muchas gracias.